Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada. Año 2015. Programa número 230. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Quería ver qué pasaba si empezábamos a dejar de tener con qué entretenernos. ¿Con qué íbamos a llenar esas horas que nos quedan entre el trabajo, el estudio y toda la mierda a la que estamos obligados a hacer desde chicos? Uy, la apagué. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Ahí vamos. Para seguir siendo útiles y productivos a esta máquina de fabricar bosta que nos consuela con la fantasía de las emociones que no podemos tener. Viendo deportes extremos que no podemos practicar, ametralladoras que no podemos disparar, culos que no podemos tocar, galanes de cine que no los podemos coger, y seguir con una felicidad anestésica que nos mantiene dormidos, bailando en el patético trencito de este carnaval carioca del orto, sacudiendo los cotillones enfermos con los que nos distraen los hijos de puta que diseñaron y manejan toda esta vida de mierda. ¡Qué cara de pelotuda! ¡Y ustedes! ¡Sujetados por el propio aire que respiran! ¡Alguien les está relatando la vida! ¡Asesínense! ¡Y empiecen todo de nuevo! Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La bruja de las palabras.blogspot.com. Escuchábamos recién a Diego Capusotto con modales poco refinados, sin embargo, expresando lo mismo que con mucha altura y palabras correctas, expresa acá a veces Claudio Naranjo o el propio cura, está diciendo lo mismo. Está diciendo que la vida actual nos invita a cosas que luego no podemos ejercer, pero fíjate, yo lo digo modosito, correctamente, porque estoy respondiendo a un cierto orden. Me estoy encasillando, chicos, pórtense bien, hagan las cosas como hay que hacerlas. Y finalmente, a veces, cuando uno dice las cosas de este modo, no sé por qué pasa, ayúdenme, me parece que queda licuada la cosa. En cambio, un mensaje como el de Capusotto, no sé tampoco si es eficaz, porque a veces genera enojo y rechazo también. Porque te descoloca, digamos. La cosa es que viene y rompe con todo un esquema, con toda una manera de hablar, que por ahí en la tele no se ve o en la radio no se escucha. Entonces te produce esa incomodidad a lo que no podés manejar. O sea, como que no sabes cómo responder ante las barbaridades que dice el tipo y te produce una sensación de impotencia, si se quiere. Hace un ratito Darío Steinreiber decía, cualquier ruptura tiene que empezar rompiendo con el lenguaje. Y eso es un poco, tal vez, lo que está haciendo Diego Capusotto. Y no tranza, no negocia en utilizar este mismo lenguaje correcto, refinado, que puede ser escrito y que finalmente queda dentro de un cajón y no pasó nada. Se revela con B larga. Así que el lenguaje, estamos diciendo que funciona como ordenador. Yo, para polinizar más, diría, funciona como represor. Como represor. Está de moda en muchos ámbitos actualmente. Y no hace tanto, hará 30 años comenzó esto, de que hay que verbalizar las cosas. Ay, Carlos, el diálogo todo lo soluciona. El problema es que lo dice tu patrón, que ya te dijo 15 veces que el sueldo no te lo va a aumentar y que vos tenés que laburar 14 horas por día. Dialoguemos, Carlos. y a veces pasa también entre un adulto y un niño. Dialoguemos. No es muy lindo eso, ¿no? Lo que pasa a continuación es bastante feo, porque habiendo tanta desigualdad en el poder que maneja cada uno de los participantes del diálogo, el diálogo termina siendo funcional a que el de arriba tenga más información para controlar mejor al de abajo, cualquiera sea el rol, sea padre, maestro, patrón o lo que fuera, ¿no es cierto? Y también se usa a veces esta invitación a verbalizar, se usa supuestamente en algunas terapias psicológicas. ¿Qué te está pasando, Nadia? Exprésalo, porque una vez que lo expreses te vas a sentir mejor. A ver, no es que yo esté en contra de esto. Y a veces, efectivamente, decir las cosas produce un alivio, pero también produce una deformación. Produce, como decía yo, un fenómeno de represión. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a poder verbalizar ahora va a ser a veces el resultado, bueno, de más o menos decir lo que me pasa. Pero la otra persona y yo mismo, al escuchar la palabra tristeza, ya queda esa palabra rigidizada. Y la semana que viene, ¿cómo seguís con tu tristeza? No vale, eso es juego sucio. Yo le llamé tristeza a un montón de cosas que yo sentía y que, como vos me pediste que las verbalizara, yo le llamé tristeza, pero no vale que vos ahora me apeles a la palabra, porque esa palabra no representa lo que yo sentía. Yo la usé porque vos me lo pediste. Mira, una vez, ya lo conté una vez en La Bruja, yo era muy chiquito, tenía 9, 10 años, y el profesor se paró delante de un mapa de Argentina. Vieron cómo es Argentina, ¿no? Los amigos nos escuchan de lejos, medio alargaditos somos nosotros, flaco y alto. Y el profesor dijo, maestro era, la primaria, Argentina es un país alargado de norte a sur, ¿no es cierto? Y yo me quedé mirándolo. No me gustó. ¿Por qué, Carlos, no te gustó? Y lo digo esto porque todo el tiempo los adultos hacemos esto con los chicos y con otros adultos. Porque Argentina es muchas cosas. Argentina es muchas cosas. Es un país alargado de norte a sur, es un país donde mucha gente habla español, es un país que se liberó hace 200 y pico de años, es un país de Sudamérica, bla, bla, bla. Es muchísimas cosas. El lenguaje, fíjate, funciona para delimitar el campo del cual se puede conversar. Y como habitualmente las cosas ocurren dentro de una relación de poder, este es un país alargado de norte a sur. ¿No es cierto, Nadia? ¿Cómo hace Nadia para decirme que no? Si yo soy el profesor y ella la alumna. Y a continuación yo voy a decir, bueno, entonces, voy a sacar una conclusión, como si fuera una verdad universal. Todo el tiempo estamos haciendo esto. Es más, diría, creo que no existe otra forma de comunicarse. Cuando alguien escribe un artículo en el diario, o habla por la tele, o incluso yo mismo lo estoy haciendo ahora, delimito el asunto a través de las palabras y pongo en un primer plano aquello que a mí me interesa poner en un primer plano. Y eso invita a que los demás, digamos, acuerden provisoriamente, pero yo voy a seguir avanzando y en un momento voy a preguntar, ¿no es cierto? Y me van a tener que decir que sí, en muchos casos. Y si no, van a tener que hacer como Capusotto. Van a tener que decir, no me gusta lo que dijiste. No me cierra. No hay vibra. No me gusta. Pero ¿cómo? A ver, expresarlo, no sé. No puedo expresarlo. Pero no me gusta. Entonces, si no tenés argumentos, entonces es porque entendés cómo funciona. Lo que aparentemente el lenguaje podría ser un vínculo para comunicarse, en muchas ocasiones, como ocurre en una coyuntura, en una encrucijada de poder, de distintos niveles de manejo de poder, como ocurre allí y no entre ángeles, resulta que el lenguaje termina siendo también una herramienta de manipulación, de sometimiento, algo así. El lenguaje, sí. Hace rato Darío hablaba de que cuando uno utiliza el lenguaje pone determinadas cualidades o estigmatiza al objeto. por ejemplo, cuando el carrito mencionó él. Claro, cuando él utiliza el carrito que lo delimita a una sola cosa, una sola función. Cuando uno dice mesa, uno se imagina una mesa con de color madera, cuadrada y cuatro patas. Cuando las mesas hay en diferentes variedades, la mesa ratonera, mesa con cinco patas, mesa con una pata y mesa de vidrio, etcétera, un montón de tipos de mesas. Entonces te delimita a pensar en un solo tipo de mesa y a quitarle la cualidad de mesa a otros objetos, cuando podrías estar tranquilamente utilizando una silla como mesa. Digamos, lo que hace también, pensando esto en palabras, llevándolo a algo más personal, estigmatizar la palabra amor, o estigmatizar la palabra paz, o estigmatizar la palabra rebelde. Todo, padre, madre, lo que quieras, operador. Claro, estigmatiza algo quitándole su otra esencia y su posibilidad también de cambiar y convertirse en otra cosa. Vos decías que una silla puede ser mesa y una mesa puede ser silla. Darío ponía el ejemplo del carrito. Está en un supermercado, ese programa de televisión de donde hemos extraído el audio de Darío Steinschreiber. El carrito ya se supone, ya con la mención al carrito, se supone que el carrito sirve para ciertas cosas, así como la mesa sirve para ciertas otras. Y de algún modo el lenguaje está, decía él, quitándole la poesía. ¿Por qué? Porque carrito es perfectamente, otra vez vuelvo a tener 8 años, me subo al carrito, no, la subo a ustedes y las empujo calle abajo. Y sabe cómo nos divertimos con el carrito, ¿no? Le quita la poesía, le quita las posibilidades, ¿eh? En casilla, en cuadra, ¿eh? ¿A favor de quién? Y bueno, el que tiene el poder, a favor de las cosas. Del dueño del supermercado, ¿eh? No quiere que jueguen con los carritos. ¿Eh? Y todo el tiempo está haciendo eso. Y cuando mencionamos amor, cuando mencionamos lo que fuera padre, madre, hace poco hablamos de mujer, hombre. Claro, ¿eh? Hay una suposición en la palabra mujer, o madre, o lo que fuera, padre, uno supone ciertas cosas que en realidad casi nunca se cumplen, ¿eh? Entonces el lenguaje funciona, como creo que lo dijo Darío, más bien para ocultar, fíjate. Cuando vos decís, voy a visitar a mi madre, funciona habitualmente para ocultar. Porque la realidad es que vos te vas a encontrar con una madre que no fue la que vos hubieras querido, que tiene unas mañas que la convierten en algo parecido a insoportable, etcétera, etcétera, etcétera. Los momentos, las ocasiones en que alguien dice voy a visitar a mi madre, y todos entendemos perfectamente lo que luego realmente va a ocurrir, son poquitísimas. Casi siempre esa frase es engañosa. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Vos pensás que conservamos algún amigo en este momento? Acabamos de perderlos todos. Yo iba a decir, pensé que te iba a decir lo siguiente, me voy a animar a decirlo. Cuando yo digo que voy a visitar a mi madre, es cuando realmente estoy ocultando que estoy yendo a visitar a mi madre. O sea, utilizándolo como excusa para ir a ver a un amante o algo de otro tipo. Lo pensé por ahí, vos, no sé por qué. Yo no dije nada, yo lo pensé pero no lo dije. Con el tema de ocultamiento. Preparate el 7373, ya mismo te voy a pedir. Están charlando Hugo Mujica con Julio Bárbaro hace 20 años en la televisión. No importa, nosotros nos metemos a chusmear, aprovechando los atributos mágicos de la bruja. Nos metemos en las charlas, y en las charlas de hace 20 años. Fíjate, dura pocos segundos, ¿sabes lo que dicen? ¿Cuál es el pensador que hoy, o que en estos últimos años, más te importó? Eso tuvo un voz. Paul Ricoeur, Maurice Blanchot. No son escritores religiosos. Digo, no me interesa la religión como tema objetivo. Digo, o sea, si querés en términos religiosos, me interesa más el Espíritu Santo que el Logos. En el sentido, menos las ideas y más Dios en su creatividad y Dios siguiendo y creando acontecimientos, ideas y creatividad y arte. La vocación. Me interesa el Dios de la vida, no de las ideas. Esta diferencia entre lo sacro y lo profano para vos no existe. No. Está diciendo lo mismo que acabamos de decir, con pequeñas variantes, dice, me interesa más el Espíritu Santo que el Logos. O sea, el Logos es la palabra, precisamente. Y las ideas en tanto mencionables por palabras. Es lo que el occidental cree que es pensar. El occidental es muy loco, cree que pensar es aquello que uno hace con palabras. Mientras que el pensamiento cada vez queda más en claro, no se hace con palabras. Uno después de rumiar sensaciones, melodías, colores, uso palabras porque no le queda otra, uno arriba de una sensación y la traduce en palabras para comunicarla. Esto lo explicaba Albert Einstein, che. Sin embargo, el occidental cree que uno piensa con palabras. Está escrito, está en la enciclopedia más o menos. En cambio, nuestro amigo, que por algo es amigo nuestro, Hugo Mujica, dice, me interesa más el Espíritu Santo que el Logos. O sea, me interesa más lo que intuyo, lo que presiento, aquello que me inspira. Me interesa más eso que aquello que puede ser escrito, dicho, repetido, etc. Me interesa el Dios de la vida, no de las ideas. Sería, me interesa que yo haya podido escuchar tus sensaciones, porque de ese modo te desahogaste y me dijiste lo que sentías, pero no me interesa la palabra tristeza que me dijiste. ¿Entendés? Me interesa lo que ocurrió, me interesa la vida, está diciendo Hugo Mujica. Y no, si lo que dijiste, no, pero sí, vos me dijiste tristeza. Es que así luego se mueve el occidental, así de sonsos somos. Ya que estamos, escuchémoslo un poquito más, en 1:53. Esto para mí es un descubrimiento, tengo que investigarlo un poco más. Lo estoy conociendo junto con usted. El pecado más grande en la alta edad media, o sea, hace mucho, el pecado más grande era la desidia, la falta de pasión, el que no te importara nada. Qué loco, ¿no? Yo soy un fiel defensor de la pasión. Yo creo que lo que no hay hoy es pasión. No hay pasión por vocaciones, me refiero por lo que uno está haciendo. Por eso no hay pasión por la vida. Los medievales, y antes también, el pecado más grande en el siglo V, así, era la desidia. Quiero decir. Y el pecado de la desidia era contra la virtud de la magnanimidad. O sea, era aquel que había perdido la aspiración por la grandeza de la vida. Entonces dice que venía el demonio y lo hacía dormir. Se entregaba lo que decían al demonio de mediodía. O sea, esa somnolencia que te viene a mediodía, que no sabes hacer la siesta o seguir. Y yo creo que vivimos eso, una especie de desidia, donde todo se vive, porque de todas maneras todo funciona tan bien que con que te levantes a la hora adecuada, después ya los tubos te despiden a eso de las 10 de la noche para que vayas a casa y descanses. Ya está todo hecho, armado eso, entonces fácil funciona. Ese es el consumidor, ese hombre, ¿no? Ese hombre es el consumidor, es el víctima, es el cómplice. Somos el hombre de hoy. Ese hombre no puede romper ese contexto, ¿está ahí? Sí puede. Hasta la rebeldía es un producto a consumir. Ah, sí, sí, así como el placer y como la diversión, está todo ordenado. Sí, sí, la rebeldía, claro, además la rebeldía depende de la clase social a la que pertenezca. A cada clase le corresponde su rebeldía. Claro, claro, si sos clase alta tenés que ir a fumar marihuana al Bolsón, y si sos mujer tenés que ir a un colegio de frontera hasta que te hizo mal el agua y volvés como víctima y todos te quieren de nuevo. Está todo pautado. Y ya sabes de cómo divertirte. Si no te divertís, cómo hay que divertirse. No podés contarle a nadie que te divertiste, porque no entienden que te divertiste. ¿Cómo se llama ese programa de radio donde pasan fragmentos de charlitas que tienen otros? ¿Cómo se llama? La Bruja de las Palabras. Qué bueno, me encanta ese programa. Porque pasan unos cositos así. En vez de tener un invitado que habla 20 minutos y tira dos ideas buenas, en ese programa pasan las dos ideas buenas nomás y le sacan toda la cáscara, ¿no? Ahora vamos a escuchar un audio que, como pasa con muchos audios de La Bruja, los pasamos una vez por año, más o menos una vez por año, a veces menos, a veces un poco más.